Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos muy bien Enredando las Mañanas, estamos en el último bloque. Todavía tenemos que hacer una notita más al final para completar la nota anterior, pero este bloque corresponde a la columna internacional a cargo de nuestro corresponsal desde Chile, Abner Vega. ¿Está en línea, Abner? Bueno, decíamos, estamos en comunicación con Abner Vega Cabrera, profesor de Historia y Geografía, militante de Inquietando desde el Margen. Sí, desde Chile, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Sí, todo bien por acá. Bueno, nos alegramos entonces que la cosa vaya bien por allá. Hacía ya un par de semanas que no salíamos al aire aquí en el Enredando las Mañanas con nuestra columna latinoamericana, ¿sí? Con nuestro compañero desde Chile. Contaros un poco de qué vamos a hablar. Un poquito teníamos por ahí para hablar un poquito de Perú y el cambio este de gabinete polémico, cambio de gabinete, ¿no? No sé si querés que arranquemos por ahí. Sí. ¿Cómo te parece que arranquemos? Sí, estaría bien comentar porque acaba de suceder esto que muchos cruzábamos los dedos para que estén en Perú. Una vez que la ultraderecha fracasa con sus intentos por impedir que Pedro Castillo asuma la presidencia, se concentra en otro objetivo, que es tratar de separar la actuación del presidente, separarlo de su partido. Entonces, como el Congreso debe ratificar los ministros que el presidente nombra, han centrado sus cuestionamientos a los ministros del ala más de izquierda. Entonces, primero lograron que saliera del gabinete ministerial Héctor Béjar, un compañero de mucho compromiso y que apenas asumió, planteó de inmediato la salida de Perú del Grupo de Lima, porque él ocupaba el cargo de canciller. Y entonces se concentraron en él y dijeron que tenía acusaciones y pronunciamientos cercanos al terrorismo, entonces que había que sacarlo. Y lograron ese objetivo. Y ahora lograron la salida de Iber Maraví, ministro del Trabajo, que se había mostrado bien comprometido con los campesinos, con los ronderos, con las organizaciones de regiones alejadas del país. Y también lograron que saliera el premier Guido Bellido, que había planteado, entre otras cosas, que si la gasífera Camisea no se ajustaba a las exigencias que se estaban planteando ahora, iban a tener que nacionalizar esa gasífera. Y por otro lado, venía presionando que se apurara la recogida de firmas para la convocatoria a una asamblea constitucional. Entonces, estas razones, estas causas del presente, de la gestión de estos ministros, y por otro lado, las acusaciones de un pasado vinculado a la izquierda revolucionaria, hicieron que la derecha jugara esta carta de cuestionar permanentemente, hasta que obligaron a Pedro Castillo a sacar a estos ministros del gabinete. Entonces es complicado, es muy complicado, porque entonces se produce este distanciamiento entre Perú Libre y el presidente Pedro Castillo. Tanto es así que algunos dirigentes de Perú Libre han dicho que esto tiene características de traición. Algunos dirigentes ahí que están en el Congreso, algunos dirigentes del partido, se siente que ha hecho finalmente Pedro Castillo a la ultraderecha peruana. Bien, o sea, en este contexto, ¿no?, donde el Parlamento unicameral es controlado por la derecha, ¿no?, donde era algo que ya se venía o se presumía, digamos, ¿no? Claro, y esto demuestra también el gran peso que sigue teniendo en toda Latinoamérica, en todos nuestros países, el neoliberalismo, los intereses empresariales mezclados con los intereses políticos, una gran cantidad de presidentes y expresidentes empresarios que buscan mejores condiciones para su empresa, pero en ningún caso tienen algún tipo de compromiso con la ciudadanía de su país. Claro, cero compromiso con el pueblo, compromiso empresarial. Claro. Bueno, muy bien. No sé si querías agregar algo más sobre el tema de Perú. Mira, yo prefiero que vamos al tiro por el tiempo a comentar el impacto que ha tenido estas revelaciones que se han hecho de los paraísos fiscales. Los Pandora, podríamos comentar los Pandora un poquito Papers. De eso. los Pandora Papers que están revolucionando por todos lados ahí en toda Latinoamérica, ¿no? Contanos un poquito, ¿cómo esto ha influido en Chile y en Sebastián Piñera? Claro, lo que pasa es que el neoliberalismo implicó en Latinoamérica muchas cosas, un rol preponderante del FMI, generando condiciones de ajuste estructural de las economías y incentivando préstamos y por lo tanto endeudamiento de los países. Por otro lado, esta que mencionábamos recién, mezclados con la política en los distintos países, los distintos gobiernos y los distintos cargos al interior de esos gobiernos y en los estados. Pero también está esta otra característica del capitalismo actual, que son los llamados paraísos fiscales. Y uno se pregunta cuando aparece esta noticia, ¿qué son las empresas o cuentas offshore? ¿O qué son los paraísos fiscales? Y para decirlo muy en simple, las cuentas offshore son cuentas o empresas que se crean fuera del país de residencia. ¿Y por qué se buscan hacerlo fuera del país de residencia? Bueno, porque hay lugares que ofrecen condiciones financieras muy especiales, muy favorables a los empresarios, a las empresarias. Y esos lugares se les llama paraísos fiscales. Entonces, en estos paraísos fiscales, no es que se hagan movimientos financieros ilegales. Estos movimientos financieros están informados en sus países de origen, no hay ningún problema. Sería una ilegalidad cuando no están informados, que muchas veces pasa. Ahora, ¿por qué pasa que no se informan estos movimientos financieros en los respectivos países? ¿O por qué se les llama paraísos fiscales? En esos lugares hay una muy baja fiscalización tributaria. En otras palabras, no te preguntan de dónde salió el dinero que tú estás depositando, por otro lado, hay nulos o bajos impuestos. Normalmente están en lugares con una estabilidad socioeconómica importante. Son lugares donde no hay grandes movilizaciones, grandes protestas, ni grandes cambios en la administración económica. Y aquí hay una cuestión importante. Ante el requerimiento de otros estados, normalmente en esos lugares no entregan información. O sea, hay una especie de secreto que se presta para que entonces en esos lugares se muevan enriquecimientos ilícitos de todo tipo. Ahora, esto lo denunció el propio Piñera años atrás. Él señaló que estaba en contra de la existencia de paraísos fiscales porque precisamente permitían este tipo de actividades ilícitas, señalaba él. Y mencionaba incluso algunas, decía que se prestaba para narcotráfico, lavado de dinero, en fin, evasión de impuestos, que es una cuestión importantísima, como los impuestos son bajos en esos lugares, entonces las empresas no pagan estos impuestos en sus países respectivos. O sea que tenemos declaraciones de Piñera ahora, en contra de los paraísos fiscales que él mismo utiliza, digamos. Y claro, y efectivamente, ¿por qué es tan escandaloso entonces esta revelación que se produce en los últimos días? En el caso de Chile, es porque Piñera, habiendo declarado en contra de los paraísos fiscales y señalando que era o que existían para evadir impuestos o para esconder dinero ilícito, entonces ahora se descubre que los ha utilizado de manera permanente, ¿no? Y lo que ha pasado es que en el primer gobierno de Piñera, él realizó la venta de una empresa en estos paraísos fiscales. Piñera vendió parte de las acciones que él tenía en una empresa minera en el norte de Chile a su socio y amigo, que en Chile se le conoce como el Choclo Dela, ¿no? Ha estado involucrado en actividades financieras, de financiamiento ilegal de la política, incluso estuvo por ahí condenado por alguna de estas financiaciones ilegales a partidos políticos, a dirigentes políticos. Entonces, Piñera le vende estas acciones a su amigo. Ahora, ¿cuál es el gran problema? No es solamente de que inmediatamente uno sospecha de que si se hace allá es porque están evadiendo impuestos, o si se hace allá es porque están escondiendo algún otro tipo de ilícito. No, sino que además esto se hace cuando Piñera estaba en su primer gobierno y el pago se hizo en tres partes. Se pagaron dos cifras de dinero y la tercera cifra de dinero, el tercer pago, estaba condicionado a que no se afectaran las exigencias medioambientales en esa zona. Porque en esa zona está lo que en Chile se llama las Galápagos chilenos, o sea, un lugar privilegiado que es la isla Chañaral, en donde hay un 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt, hay dos tipos de lobos de mar, hay delfines, ballenas, aves, en fin, es un lugar muy, muy impresionantemente paradisíaco, por decirlo de alguna forma. Y bueno, entonces el instalar algún proyecto minero va a traer consecuencias medioambientales gravísimas. Y bueno, y efectivamente, durante el primer gobierno de Piñera y ahora durante el segundo gobierno de Piñera, no se ha producido ninguna protección al medio ambiente, no se ha declarado reserva natural ese lugar, y entonces eso deja el camino limpio para que se realicen estos proyectos mineros contaminantes. Piñera dice que él no tiene acceso a dónde están invertidos sus recursos, sus dineros, porque él dejó todo en un fideicomiso ciego, entregado a quienes le administraran sus negocios, pero esto no es creíble, es absolutamente, no es creíble que siendo que está vendiendo acciones a un amigo de muchísimos años, de décadas, él no se entere que lo está vendiendo. No preguntó a quién se la vendía. Si él ha dicho que... Claro, ahora él dice, no, el negocio lo hizo mi familia. Bueno, entonces, ¿lo hizo él o lo hizo la familia? El tema es que está lucrando la familia Piñera con estos negocios y evadiendo impuestos y haciendo transacciones en paraísos fiscales. Y entonces le llegó a Piñera esta crítica y que ha llevado a que el Parlamento anuncie que se hará una acusación constitucional, porque lo que se está pidiendo es la destitución, lo mismo que ha sucedido en Ecuador con el presidente Lasso, que también sale mencionado en estos papeles Pandora, ¿no? Hay tres presidentes en ejercicio en Latinoamérica que están siendo cuestionados por este tipo de transacciones que han sido filtradas: el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el presidente Luis Abinader de la República Dominicana y Sebastián Piñera de Chile. Entonces, y son países donde además han venido produciendo movilizaciones precisamente en contra de la excesiva ganancia del empresariado, la excesiva polarización de las riquezas, donde los ricos se han hecho mucho más ricos y los y las pobres mucho más pobres. Entonces hay un cuestionamiento, han habido revueltas en Ecuador, en Chile, y sin embargo ahora se aparecen estas revelaciones donde 13 presidentes y expresidentes latinoamericanos están involucrados en estos negocios extraños, y además, bueno, muchos otros políticos y muchos otros, incluso deportistas, empresarios, en fin. En Chile un gran empresario también ha sido tocado por esta denuncia, que es Lucic, que es uno de los que tiene mayor peso en la economía nacional chilena. Increíble, realmente. En definitiva, tenemos un panorama en donde la ciudadanía de nuestros países han venido reclamando contra la herencia del liberalismo, y han habido revueltas y han habido protestas, y se siguen sucediendo protestas en Chile, en Ecuador, en Brasil, en fin. Y entonces ahora estas revelaciones dejan en una situación bastante débil al gobierno de Piñera. Piñera no fue destituido por la violación a derechos humanos después de la revuelta, lo salvó la ex Concertación, pero hoy día podría tal vez ser más afectado porque precisamente, como alguien decía por ahí, a muchos de nuestros políticos les interesa más lo económico que la vida de las personas. Entonces no fue destituido por violación de los derechos humanos, pero pudiera ahora armarse una acusación constitucional exitosa a partir de estos negocios irregulares. Bueno, muy bien, vamos a estar seguramente siguiendo este tema, que seguramente en estos días que siguen se va a seguir desarrollando y va a ir evolucionando, me imagino. Sí, en el caso de Chile estamos muy atentos porque además la población de la comuna de La Higuera, que es donde está ubicado este emplazamiento, este futuro emplazamiento minero, es un proyecto minero y portuario en la comuna de La Higuera. Van a extraer ahí hierro y cobre, y entonces la población está dividida entre quienes apoyan al futuro proyecto, porque evidentemente le han ofrecido alguna granjería, algunos negocios, en fin, algunos dineros, y otra cantidad de población que está en contra, y se han sucedido protestas a favor y en contra del proyecto Dominga, pues, como se le conoce acá en Chile. Así que estamos muy atentos y atentos también a las repercusiones de estas revelaciones en distintos países de Latinoamérica. Bueno, impecable, como siempre, Abner. No sé si querés hacer algún pequeño cierre, sí, para terminar. Mira, solamente señalar que tenemos que seguir atentos a organizaciones sociales en diferentes países de Latinoamérica. Las protestas contra Bolsonaro han continuado en medio de tremendos cuestionamientos por el manejo de la crisis sanitaria. En Perú hay movilizaciones de sectores campesinos, indígenas, ambientalistas, que están presionando que el Pedro Castillo se comprometa con ellos a lograr la protección de ciertos territorios y el tener acceso a una mejor economía. En Ecuador hay movilizaciones en desarrollo en este momento y algunas que se vienen más adelante. En Chile está anunciada una movilización de los estudiantes secundarios universitarios para este viernes, y se avecina eventualmente la próxima semana también una paralización de los profesores por algunas leyes que les favorecían y que Piñera ha vetado, que ha echado para atrás. Entonces, en todos nuestros países se están produciendo movilizaciones sociales que podrían en algún minuto empezar a tener características de mayor masividad. Gracias, Abner. Te agradecemos el contacto. Estaremos seguramente en próximas semanas comunicándonos y pidiéndote más actualidad latinoamericana. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo grande para ti y para todos los compas ahí en la radio. Y también para todos los compañeros y compañeras que están escuchando en este momento, quienes van a escuchar después el programa.